Piolín en Regalo Envuelto. Era la víspera de Navidad, y en toda la mansión ni un solo ruido se escuchaba, ni siquiera el de un ratón. ¡Eso es lo que tú crees, hermano! Las calcetas colgaban de la chimenea con ilusión, a la espera de que San Nicolás les alegrara el corazón. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Santa Claus vino por fin! ¡He sido un buen gatito! Me pregunto qué me habrá traído el barbón del trineo. ¡Para mí! ¿Un ratón de goma? ¿Por qué no me trajo algo más práctico? Como uno de verdad. Navidad, ¿no? Navidad, llegó Navidad. Nos trae alegría y también felicidad. Sí, Navidad, Navidad, dulce Navidad. No. Me pareció ver un lindo gatito. Vamos a ver qué nos trajo Santa Claus esta Navidad. ¡Mira cuántos obsequios! ¡Ay! Este es para ti, gatito. ¡Feliz Navidad, Silvestre! Este es para mí. ¡Ah! Un ratón de goma. Este debe ser para Silvestre. ¡Silvestre! Debe haber un error. ¡Silvestre! ¡Escupe! ¡Qué gato tan malo! ¡Debería darte vergüenza! ¡Ay! ¿No es un hermoso y tierno canario? Hoy es Navidad, Silvestre. Dale un beso al canario. Lindo gatito, besa al canario. ¡Ay! ¡Escupe! ¡Eres un gatito muy malo! ¡Eso es! ¿El gatito no te molestará ahí? ¿Verdad, gatito? ¡Y no lo olvides! La abuela mis garras. Eres mi obsequio de Navidad y voy a envolverte, pequeño. Yo no soy tu obsequio. Ese es tuyo. ¿En serio? ¡Sardinas saltarinas! ¡Es enorme! ¡Escupe! ¡Afuera, perro malo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué casa! Tengo el presentimiento de que ese lindo gatito trama algo. Parece que el lindo gatito no se da por vencido. Pero con esto se rendirá. ¡Soy Billy the Kid! ¡Muy bien, Billy! ¡Adelante! ¡Dispara! ¡Uy, gatito! ¡Estás hecho un desastre! Me parece que el lindo gatito se enojó. ¡Qué rico almuerzo! ¡Ajá! No contabas con Pocahontas, ¿verdad, Jerónimo? Eso es, Piolín. Juega aquí donde yo pueda verte. Demostraré que habrá paz en esta casa de una vez por todas. Que la paz alegre al mundo, en los cielos, gloria a Dios. Convivamos todos juntos, canta con celeste voz. Todos los seres del mundo, nos miremos con amor. Que la paz alegre al mundo, en los cielos, gloria a Dios.